Bueno, pues te cuento. La entrevista tiene como tres partes, una de perfil, una de cuestiones así generales y otra más centrada sobre documental. Empezamos, si quieres, con la de perfil, la que recojo ahí, pues bueno, pues de cada persona que integra la muestra, de cada grupo que integra la muestra, pues es un pequeño perfil. Y quería empezar preguntándote cuál es la actividad principal de Guzki. ¿Cuál dirías que es la actividad principal de Guzki? Vale, a ver, yo te cuento. Nosotros somos un proyecto con una historia, te lo digo para que tú me orientes sobre qué quieres que te cuente, ¿eh? O sea, por una parte está el colectivo, que además ahora nos estamos haciendo el Arakiri, pero bueno, que ha estado 20 años en el 94 con una rara avis haciendo básicamente producción y prácticas, digamos, de bioactivismo. Y por otra parte hay una rama que es la de la distribuidora, que también esa nos hemos echado ahora el Araquiri, que estamos pasando hacia Macusi, hacia otro proyecto, digamos, de hosting, que ha durado, pues como te diría, casi una década, que ha tenido una cierta empresarialidad y que ha estado centrada exclusivamente en la distribución, o si quieres, en la venta de derechos, bien en formato físico o tal. Entonces son dos proyectos que uno nace del otro, pero que no todo el mundo ve la distribuidora. Es decir, todo el mundo de la distribuidora estaba en el colectivo político, pero no todo el mundo del colectivo político está en la distribuidora. La distribuidora hemos llegado a trabajar 5 personas y el colectivo éramos 10 o 15. Entonces, hecha esta, digamos, breve sinopsis de 20 años, ¿quieres que hable de todo, de la distribuidora o del colectivo? Pues a mí lo que me interesa en realidad es cómo sale la necesidad, por ejemplo, de la distribuidora, o sea, la distribuidora nace del colectivo, ¿no? Y el colectivo, habéis estado haciendo producción de videoactivismo, como decías, y qué es lo que os motiva a abrir la productora. O sea, Sí, te cuento. A ver, y nosotros luego, tenemos el... si lo puedes enlazar también, o sea, con el posterior, o sea, con el estado en el que se encuentra ahora mismo Macusi, para mí sería perfecto. Con eso ya tengo prácticamente el perfil. Vamos a ver. Tú me vas cortando, ¿vale? Vale. No te cortes, pero yo tiendo a hablar mucho. Estoy casi sin dormir además, o sea, que estaré un poco espeso. Vamos a ver, el colectivo es un colectivo clásico, de tipo unitario, donde activistas de distintas ideologías encuentran un espacio de colaboración para prácticas de lo que entonces se llamaba contrainformación, ¿no? Ahora es igual, sería más correcto hablar de, pues, medioactivismo, etc. Bien, en un momento dado, esto ocurre en el año 94, que es prácticamente, como decir, el paleolítico. Entonces, en un contexto además muy cinematográfico, valga la cacofonía, porque estábamos varios en la cárcel por insumisos y tal. Entonces conseguimos un dinero, compramos un proyector, etc. Pero entonces, a lo que voy. Al principio de los 2000, digamos, con todo lo que... Yo te hago mi propia interpretación, que tú me puedes pedir luego otros planos. Vale. Yo, cabalgando, digamos, el ciclo inmobiliario, se encuentra no solo la gente que se endeuda, sino de alguna manera todo el mundo, porque hay mucho circulante, hay mucho cash. Entonces, lo que empieza a ocurrir, eso, más la democratización de las tecnologías, ¿no? El cambio al digital, el abaratamiento de costes, más la red, digital, red y costes, lo que produce es que de repente hay una demanda de distintos sectores sociales activos para una cierta producción audiovisual o formación audiovisual. Entonces nosotros empezamos a hacer cursos de formación en asociaciones de vecinos, montamos la red, el nodo de la red Indimedia, que es, no sé si te suena, Sí, pero bueno, claro. una conoces, ¿no? Sí. Aquí empezamos a recibir encargos, hay como tres, digamos, tres sectores distintos, ¿no? Estaría de alguna manera el mundo de las ONGs, o el mundo de comunitario, o el mundo de asociacionismo, digamos, de base, que demanda una serie de, digamos, de, sobre todo, espacios de formación, pequeños talleres, cursos, de trabajo incluso con sectores en excursión, etcétera, ¿no? Lo que se llama vídeo de empresa, vídeo de marca, o sea, vídeo de, pues, Corporativo. sí, corporativo, de, pues, de eso, racismo, su campaña, ¿no? Ese tipo de cosas, hay una demanda por ahí. Otra demanda, hay otro sector, que aquí es la izquierda del Chale, que es una maquinaria monstruosa, que tiene grandes eventos, y ahí sobre todo acudimos a cuestiones de realizaciones, ¿eh? De lo que se dice, pues las realizaciones, cuando tienes pues 5 o 6 cámaras, varios en mesa, regidores, ayudas, tal cual, no sé qué, ¿no? Entonces ahí son como eventos puntuales o grabaciones de manifestaciones o de eventos o de grandes seminarios que ellos montan con cientos de personas. Es como otro tipo de demanda, digamos, no institucional, pero de estructuras políticas fuertes, ¿no? Y luego hay una tercera, que sería la de el corte más movimentista de, bueno, llámalo como quieras, antagonista, crítico, gueto, más o menos peyorativo, más o menos generoso como ser, de, bueno, pues del mundo, digamos, de los centros sociales, del internacionalismo, feminismo, etcétera, ¿no? Que también lo que pide es, pues generalmente, pues conseguir contenidos para el día vital, para proyectar no sé qué tal, etcétera. Entonces, en resumen, nosotros detectamos que hay, o sea, la demanda es tan fuerte que nos empieza a colapsar. Es decir, nosotros queríamos ser un colectivo al servicio del resto de la ciudad, pero queríamos tener nuestra propia agenda y nuestra propia, digamos, bueno, pues nuestra propia capacidad de producir cosas y tal y cual. Entonces, en un momento dado, hacemos una cosa que le llamamos experimento, decir, bueno, vamos a estar varias personas, 2, 3, 4 vamos a estar, de manera asalariada y regular, en negro, ¿no? Es decir, se crea un híbrido ya, un proyecto que es digamos, colectivo clásico, donde no se puede entender la gente salarizada como liberados, ¿no? Tampoco es que aquí de alguna manera en los espacios, nosotros de pertenecer a alguno de esos tres ámbitos en los que te he hablado, pues perteneceríamos más al del corte movimentista, más que al de la ONG o al de la gran estructura política, pero a ver, se me ha desatado el filo, este es por uno de aquí. Bien, entonces, exacto. Entonces, nosotros detectamos que eso existe. Entonces, hacemos una primera cosa que le llamamos el experimento, en donde de alguna manera hay gente trabajando, pero que no se puede entender como el clásico liberado de una ONG o de un partido o un sindicato. Para nosotros es otra cosa. Eso tiene un cierre en el tiempo. Estamos así 2 o 3 años, pero el colectivo, que siempre ha oscilado entre 10 y 20 personas, hace una valoración, digamos, crítica. Lo que llamamos el experimento recibe como digamos enmiendas a la totalidad desde distintos ángulos. Hay un sector que ideológicamente no se siente cómodo con esa fórmula. Hay otra gente que además detecta que el ritmo que imprimen las 3 o 4 personas que trabajan es fortísimo, y que para quien está, digamos, habituado a una, pues unas prácticas activistas más relajadas, aunque hay mucha afinidad, se genera constantemente un estrés. Y luego hay también una precariedad, que a otro sector de gente, ¿no?, muy garantista en, bueno, digamos que el sector sindicalista, considera inaceptables, ¿no? Es decir, que a los 2 o 3 años seguir, digamos, sin contratos, tal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate muy largo, y lo que se decide es, me salto cosas también, ¿eh? Pero bueno, lo que se viene a decidir después es decir, bueno, genérense, si se quieren, estructuras laborales, pero de alguna manera autónomas del colectivo. O sea, son primas hermanas, tienen una relación preferente, se podría decir incluso que orgánica, pero a la vez no, porque hay gente que prefiere sentirse cómoda. Entonces, de alguna manera, la distribuidora es un espacio de experimentación laboral, ¿no? A bandalet, ¿no? De precarización y tal. Y bueno, se podría comparar como una cosa muy sui generis, homologable a otras experimentaciones que hay, sobre todo en las metrópolis, Madrid y Barcelona, pues del tipo librerías, cooperativas de investigación, etcétera, ¿no? Que tienen, digamos, una genealogía distinta, porque ahí sí que hay una reflexión muy, ¿no? Pues yo sobre todo estoy pensando en el mundo traficantes de sueños, y todas estas cosas, ¿no? En el Diagonal, etcétera, ¿no? Que nosotros, alguna gente de Guski compartimos, y de hecho, pues hay otro proyecto aquí que es una librería que se llama Catacrack, que tiene, digamos, recorre ese camino, ¿no? Y es un poco hijo de aquello. Entonces, de alguna manera, las metrópolis es una reflexión muy política desde la precariedad de una generación que es capaz de, desde también desde la ideología, ¿no? Pues entenderse y experimentar, y lo nuestro es una cosa más de alguna manera, más pedestre, más de hacerlo tú mismo. continuamente, además sin esas claves o sin esos marcos conceptuales que nos llevaban, digamos, a discusiones muy bizantinas, muy, si quieres, incluso bizarras. Pero eso sería un poco, no sé si te respondió algo, sí, ¿no? Sí, perfectamente. Quería igual que me incidiese, que incidieseis igual un poco en cómo revierte la actividad de la distri sobre el colectivo. O sea, quiero decir que hay, cómo manejáis, por ejemplo, ahí el balance de cuentas de los ingresos que genera la distri, qué parte vuelve al colectivo, o bueno, pues no sé si me podías hablar un poquito de eso. Nosotros ahí, en la parte económica se fue muy, bueno, hubo algunas colaboraciones, por ejemplo, la página web, la primera que hicimos, una colaboración entre el colectivo y la distribuidora, pero sí que se quiso que fueran completamente autónomos en lo económico, porque la distribuidora, además, así como el colectivo tenía, o sea, era un colectivo que generaba muchos recursos, o sea, nosotros generábamos, era autogestionado, pero como estuvimos unas, sobre todo del 94 al 2000, 3, 4, ya cuando la gente empezó a tener proyectores, proyectábamos durante el verano 30, 40 cosas. Nosotros facturábamos 5 o 6 millones de pesetas, 30, 40 mil euros, 20, todos los años, y con eso compramos furgonetas, equipos, tal cual, ¿no? Y, pero la distribuidora, cuando empieza, que también se genera otro pequeño espacio de producción, como de productores, de gente que hace documentales, que se, de alguna manera se medio asocia o no, digamos que hay otro espacio de empresarialidad, ¿no? Que no tiene al final el binario político de la estructura de la distribuidora. Pero digamos que la distribuidora tiene un volumen de facturación y de actividad económica, digamos, fuera de los estándares de los pequeños colectivos, incluso con relación al nuestro, que ya tenía, quiero decir, un colectivo, digamos, de corte crítico, anticapitalista, o llamarlo como quieras, de movimiento. 30, 40 mil euros al año es mucho dinero, pero la distribuidora, nosotros facturamos pues 80, 100 mil. Entonces ya estamos hablando de otro orden. Y nosotros tuvimos muy claro siempre. Otra cosa fue, digamos, la transferencia de capital simbólico, si quieres, y de recursos no estrictamente de dinero. Pues, por ejemplo, las furgonetas. El colectivo tenía uno y la distribuidora otra. Pues, continuamente el colectivo utilizaba la distribuidora. Es decir, pues, por ejemplo, recursos de cámaras, vale, etcétera, vale, para hacer algunas cosas de la distribuidora. O sea, eso sí. Pero lo que es la contabilidad pura y dura se fue muy deliberadamente tajante en que no se podía el colectivo ver arrastrado por, de ninguna manera, ni querer vinculado a, por ejemplo, a un agente operador en términos de condiciones laborales que no se compartía o de deudas posibles, etcétera. Claro. Entonces, en ese sentido, de alguna manera todo el feedback que había era win-win, ¿no? Siempre que había un intercambio era... todo ganan. Sí. Vale. No sé si te ha respondido. Sí, sí. Y volviendo otra vez sobre la distri, ¿en qué estado se encuentra ahora mismo? Porque sacasteis Macusi y, bueno, digo, por igual... profundizar sobre ese tema o ese aspecto de infraestructura, o sea, ¿qué es lo que os mueve a desarrollar esa parte de infraestructura? Vale, mira, nosotros, la distribuidora como tal, digamos que tiene unos años de relativa bonanza dentro de la precariedad, regularizamos incluso todo, es decir, se cobra, digamos, en blanco y se paga todo, y los alquileres y a los autores, durante más o menos 4 años. 4 años, 7, 8, 9, 10, vamos a decir. Aunque empieza antes, digamos, el pistoletazo de salida es el desalojo del Gasteche Euskal Jai, que nosotros sacamos un DVD y un libro, en colaboración con más gente que está en un centro de medios, pero bueno, de alguna manera liberando el proceso en lo audiovisual, desde luego, y también en el libro. Y vendemos 6.000 DVDs y 4.000 libros, creo, en fin, un dineral. Y entonces, y porque no seguimos de alguna manera apretando mecha en Navidades, nos venimos un poco abajo y tal, pero si no habríamos vendido igual 10.000 y 10.000 o algo así. Y entonces eso... es como, eso es en diciembre de 2004. Ahí en realidad arranca todo, ¿no? Luego en 2000, 2006 estamos como, ya montamos, digamos, la proto espacio ese que te he dicho del experimento, ¿no? Y a lo largo de 2007, como que tan 2005, 2006, parte de 2007 y tal. Entonces, en realidad, digamos que la fase de crecimiento y de... Empieza primero una compañera, luego me incorporo yo, luego entran otros dos, cuatro, y en 2011 nosotros tenemos varios hitos, pero de alguna manera hay uno en el que tenemos varias encrucijadas, alguna de tipo empresarial, es decir, se abren ventanas de oportunidad muy fuertes, sí. y no damos el paso. Con To Shoot an Elephant, que es un documental sobre... Sí. Sobre la operación plomo fundido y tal, sí. Pues hacemos relaciones con muchos agentes de ventas y cosas de estas. Tenemos ya un fondo, etcétera. Entonces, bueno, resumiendo mucho, de las cuatro personas, cada uno, yo lo hemos entendido así, limita el proyecto en unos términos, ¿no? Hay gente que no se atreve en lo empresarial a hacer pedir un gran préstamo. Hay gente, que es mi caso, que es muy dogmática y muy rígida en cuanto a los contenidos que tenemos que distribuir. Otra gente que ya está pensando en montar la librería. Entonces, bueno, quiere decir que hay una serie de límites, por no hablar solo del... Siempre tenemos nosotros, y en general la gente de izquierdas, a las responsabilidades sacarlas para afuera, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es una inercia. Y hay una parte de responsabilidad nuestra, o sea, de límites propios. Pero luego se junta, junto a esa responsabilidad, se juntan los límites, digamos, de fuera, ¿no? Uno es que, digamos, la mutación del formato de DVD a la red, como espacio de como medio, ¿no? Uh-huh. Como medio, como plataforma, sí, sí. O sea, eso cambia y nos quiebra el nicho de negocio. Nosotros teníamos un esquema que era 100 puntos de ventas más o menos en el estado, donde vendíamos un fondo de 100, bueno, que fue subiendo, ¿no? Llegamos a tener 160 y tantos DVDs, películas. Y luego una distribución por Euskal Herria, de tipo Temeo, así muy contracultural, un par de veces al año, de 2-3 DVDs que hemos producido, en otros 300 puntos de venta más o menos, con esas dos líneas de negocio y extras, ¿no? Mantenemos el esquema de proyecto. Pero hay, como te digo, varias cosas que nos quiebran. Una es el paso del DVD a la red. Otra es la crisis económica, que hace que los ítems culturales y tal y cual, incluso a esas dos les sumo, digamos, el pago en distintos formatos y tarifas de derechos de exhibición de mucha gente, de ayuntamientos majos, de gente incluso de festivales, de etcétera, porque algunos contenidos que tenemos tienen estándares, digamos, muy de industria, de calidad y tal. Entonces, todo eso baja, la crisis económica nos afecta, porque de alguna manera tú formas parte de los circuitos de la gente, cuando, digamos, que la demanda agregada es baja, pues tal, ¿no? Crisis, la red, hay también hay una revolución. Nosotros formamos parte de la primera hornada, si se quiere, de generación de contenidos, que es muy amateur, es muy voluntarista, es muy esquemática, es muy previsible, es muy etcétera, es muchas cosas. Es hija de su tiempo también, no hay que quitarle méritos a nadie. Hay una primera generación que se atreve a contar cosas, a entrevistar, etcétera, pero de alguna manera el lenguaje, ¿no? Si quieres, no sé, por ponerme un poco petulante, que se lo oía otro día uno, la sintaxis narrativa. Está bien. No, es verdad. Hay una, que decir, lo audiovisual se convierte en un campo de batalla total, pero es que además lo documental y la ficción están cambiando, más de alguna manera empieza a haber producción audiovisual documental que tiene otros estándares. O sea, desde los... es que luego aquí tendríamos que hablar de muchas cosas, pero bueno, hay varios fenómenos, pero resumiendo mucho, como que nosotros ya no somos capaces de distribuir las joyas de la corona que se empiezan a producir en el documental. ¿Por qué? Por distintas razones. Porque la gente, digamos, el activista o la cooperativa progre, cuando hace el esfuerzo y pide varios cientos de miles de euros, entiende que es a través de la industria donde puede obtener los retornos económicos. Uh-huh. ¿No? Y nosotros nos encontramos con que gente que ha distribuido por nosotros luego ya deja de distribuir por hablar de una cosa, o sencillamente que el propio entorno social deja de utilizar esa fórmula de hazlo tú mismo para acudir de manera inconsciente o consciente, deliberada o porque la coyuntura se lo ofrece, a producciones más, bueno, más caras y que pasan por otros sitios. Me estoy resumiendo mucho, pero lo que quiero decir es que nosotros perdemos el pie ahí. Tampoco se ha desarrollado además una, digamos, una industria contrahegemónica o una pequeña, un pequeño, igual que hubo, digamos, un mundo de radios libres, no se ha generado un mundo de colectivos de vida activistas, igual que hay librerías como Traficantes de Sueños o La Ciudad Invisible o La Pantera Rosa o Catacrack, sin embargo no hay productoras ni distribuidoras. No sé si me explico, o sea, sí. En realidad es muy iba a decir contraintuitivo, pero en realidad no es contraintuitivo, es lamentable, porque lo audiovisual se conforma, como hemos podido ver, con todo el fenómeno de Podemos y de cómo hay un escalamiento y tal, que tiene que ver con el tratamiento audiovisual de la Iglesia, sobre todo al principio, ¿no? Es decir, que lo audiovisual, incluso tenemos ejemplos muy evidentes de que juega un papel, ¿no?, en la cuestión política y social muy, muy relevante, pues si a alguien le quedaba alguna duda. Pero sin embargo, desde los entornos, digamos, más conscientes, por las particularidades, ¿no? Porque exige una síntesis de creatividad, exige una síntesis de creatividad, de profesionalización, de conocimientos técnicos, creatividad y luego dinero, mucho dinero, tiempo, dinero, ¿no? Digamos que hay una, es un mix que es muy indigestible para estructuras de compromiso militante livianas, en muchos casos, digamos, juveniles, que es lo que nosotros pues habitamos. Entonces, bueno, comido por los cerros de Úbeda, pero ¿en qué situación estamos ahora? Nosotros tenemos esos 4 años, luego empezamos un lento declinar, entra una compañera, que es Laura, a intentar montar una página web con cosas que luego otra gente con dinero ha montado. O sea, nosotros pensamos el crowdfunding antes de que se montara Berkami y Goteo, pero no somos capaces de lanzarlo porque tenemos ahí, estamos 1 año y medio de edad. Después pensamos historias de hosting y tal y cual antes de que Dropbox y tal y cual, pero cuando intentamos hablar con hackers, con tal, montamos las... O sea, todo es... Hay unos límites muy estructurales, ¿no? Desde los espacios tal. Entonces, vamos bajando. Se van de las 5 personas que llegamos a estar en 2011, que es cuando coincidimos 5, rápidamente se va una, luego se va otra y luego otra, nos quedamos 2 y entra una tercera, que es la programadora, en la última fase esta de 2 años. Entonces, ahora recientemente, con este comienzo de curso, entre comillas, en septiembre, sí que hemos decidido la parte, digamos, de distribución física, clausurarla. O sea, la distribuidora como tal ya no existe. No sabemos, el proyecto, digamos, de Makusi sí que sigue, porque ha estado programado 1 año y medio, y tenemos invertido un montón de dinero ahí, están los servidores en Suecia. Pues hemos enterrado, no, pero bueno, físicamente solamente en soportes, pues hay, no sé de memoria, pero sale que haya 10.000 o 15.000 euros más el salario del, es decir, nosotros hemos metido ahí 40 o 50.000 euros, ¿no? Entonces, esa herramienta está, y ahora lo que nos estamos planteando, en donde estamos, es en buscar la manera, que eso tenemos acordado, de tener una fase de experimentación, donde el proyecto, digamos, la distribuidora se va a convertir en un proyecto otra vez activista, y tenemos como mínimo un plazo de 1 año, que nos cuesta el servidor cada mes 500 o 600 euros, o sea que el mantenimiento es un compromiso económico fuerte, pero que de alguna manera lo que queremos ver es si tenemos capacidad de que sea atractivo para, pues, por ejemplo, los nuevos contenidos que va a generar Diagonal, el periódico, ¿no?, que va a hacer una televisión propia y tal. Entonces tenemos 3 o 4 proyectos más o menos amigos que nos han manifestado por activa y por pasiva contrastadamente que no quieren que desaparezcamos, aunque seamos una cosa tal, porque para ellos es una contraparte que encaja en lo ideológico totalmente, la autonomía digital, las prácticas desde abajo, etcétera. Y ahí estamos ahora. Es decir, el proyecto como empresa, como digamos, como proyecto cooperativo de autoempleo, se ha cortado. No se descarta, si las condiciones lo permiten, porque conseguimos un montón de suscriptores, que eso vuelva a ser, pero ahora de momento pues pasamos a un año en el que cada uno de nosotros tres pues vamos a estar ahí haciendo cosas para ver si eso sigue, ¿no? Guay. ¿No te he contestado, no? Sí, muy bien. Que por matizarlo igual un poquito más, entonces la actividad de Makusi sería la prestación de servicios de video hosting y video retransmisión a colectivos o empresas más o menos afines que compartan ese tipo de ideología. Sí, pero también ciudadanía en general. Lo que pasa es que no tienes esa capacidad de conectarte con esto, ¿no? Pero sí, de alguna manera todo está programado en software libre, tenemos el propio reproductor en software libre, la pantallita donde se reproduce, tenemos, digamos, todas las bendiciones de la coherencia, digamos, del código abierto, ¿no? Tiene sobre todo el servicio de alojamiento, es también de visionado. Tiene posibilidades para que se pueda pagar por ver y tal y cual. O sea, tiene un desarrollo potencial gigantesco, porque hay un trabajo de programación muy duro hecho, pero no queríamos tampoco ofrecer muchas cosas para que no hubiera confusión, etcétera, ¿no? Pero sí, es de alguna manera un proveedor de servicios digitales desde lógicas del código abierto que busca la construcción de comunidades sobre, pues eso, principios de colaboración. Genial. Vale. Quería hablar, preguntarte también, aunque sea, y si no me quieres responder, pasamos a la siguiente, pero la pregunta es sobre el plan de financiación. Igual más nos centramos sobre la distri, ya no tanto sobre el colectivo, sino cuáles son o cuáles han sido las vías de financiación del colectivo, o cuáles pensáis que puedan ser en el futuro. Aquí me pilla, es que hace un año te había respondido otra cosa, pero como hemos decidido el colectivo y la distribuidora, la distribuidora en realidad no, ¿no? Se transforma en un proyecto de... Okay. Pero el colectivo estamos como haciéndonos el harakiri, en fin, tenemos unas asambleas muy... No, las vías de financiación, yo te puedo hablar de lo que ha sido la historia. Vale. De lo que ha sido la última fase. Genial. Esto podría haberse hecho hace unos meses, ¿no? Nosotros siempre nos hemos financiado. Te hablo de los dos, el colectivo y la distri. Vale. Sí. El colectivo se ha financiado a través de actividades propias, de formación o de, digamos, de proyección de películas documentales. De películas de ficción o de documentales. Esencialmente. Es decir, pues eso, dar cursos, cursillos y tal, o proyectar en verano películas de ficción mainstream o proyectar documentales nuestros. Así ha sido como en los 20 años ha sacado dinero y no poco. La distribuidora, bueno, pues hasta ahora, como te he dicho, eran tres días de financiación, la venta de, bueno, sobre todo era la venta de DVDs de un fondo de catálogo, la venta de DVDs a través de una distribución específica en el norte, ¿no? Por bares. Y luego la venta de derechos. Había como tres líneas de negocio. El fondo en librerías, productos concretos un par de veces al año en bares y centros sociales, y venta de derechos a museos, a ayuntamientos, a lo que sea. Ahora, nosotros precisamente, nuestro tránsito a lo digital tenía que ver también con la economía. Nosotros pensábamos conseguir una capacidad de automantenernos con las suscripciones. Con las suscripciones a través de los servicios, como decías tú. Esa es la, quiero decir, y no, y en realidad yo tengo la convicción de que si nosotros hubiéramos hecho como en Catacrack, hubiéramos tenido la capacidad de cambiar de escala, es decir, de haber pedido un préstamo muy fuerte y de haber estado, en vez de dos o tres personas, pues cinco, seis o siete lanzando el proyecto, lo habríamos conseguido. Pero es muy complicado. O sea, para Catacrack, que es una librería que tenemos aquí y que nos... Bueno, sí, la conozco de referencia, sí. De referencias, ¿no? Nosotros, para que la gente en realidad cobre 1.000 euros, 1.032 euros creo que son, 14 pagas, que en estándares, digamos, de mundo activista está muy bien, pero que es, no deja de ser un mileurismo pues tal, pues nos metimos en un proyecto muy gigantesco. O sea, es decir, El número gigantesco relativamente, pero para la gente, para las lógicas del activismo, en una cosa, salvo en el mundo de la izquierda del Zale, que tiene otras, funciona con otros, pues eso, con otros universos, ¿no? Contables, algo casi inabarcable. Nosotros pedimos, para que te hagas la idea, toda la obra, o sea, compramos el local con la obra y todo, nos ha costado ahora somos 16 personas en la asamblea de Catacrac, digo, ¿eh? Pero en la de al principio éramos 12, que si los préstamos los pedimos entre 12, pero nos 1.700.000 euros. Joder. Casi 1.800.000. Joder. 300 millones de pesetas, que en realidad nos ha salido a cada uno a 100 y pico mil euros. Mucha gente que se ha comprado pisos en mi entorno aquí se ha entrampado mucho más. Aquí los pisos de los de antes del crack eran todos de 200.000 para arriba. Pero claro, tú le dices a compañeros que te vas a endeudar en 115.000 euros en alguna movida de la política, te llevo las manos a la cabeza. Aunque en realidad la generación de la transición, digamos el mundo que yo conozco algo más, el mundo comunista radical, los troscos, los maoístas, la izquierda abertzale, el rollo de entramparse con tus casas y con estas cosas, fue, no te voy a decir generalizado, pero desde luego no era una cosa excepcional. Esas prácticas de compromiso estaban relativamente extendidas, o por lo menos la cultura organizada entendía que eran posibles. Y todo eso ha habido un desaprendizaje, igual es un poco. Ha desaparecido, ¿no? Entonces, esto te lo digo porque para mí es nuclear. Sí, O sea, el proyecto te ese. entiendo y me viene muy bien ese todo ese trasfondo que estás aportando, es genial, fantástico. Exacto. Entonces, toda esa. Ahí es donde tú tienes. Sin eso no puedes entender por qué muchos proyectos que son muy virtuosos en realidad conceptualmente y que son, como diría algún marxista, redes madrugadoras, ¿no? Que tienen una capacidad y que luego, sin embargo, son capturados simbólicamente, incluso no simbólicamente, sino son capturados en términos empresariales puros. No se entiende porque si no es capaz de reconocer esos techos de cristal, ¿no? Esos paradigmas políticos, ¿no? Yo creo que ahí la contracultura también hizo mucho, mucho daño, ¿no? O sea, de alguna manera ahí yo formo parte, yo tengo 45 años, entonces pues soy esa generación que empieza a politizarse en los 80, que no ve más que una derrota tras de otra, ¿no? Y que acude un poco pues eso, a las galaxias contraculturales europeas muy de gueto, ¿no? De gueto, pero que son guetos que permiten la reproducción de la vida porque el welfare, el estado de bienestar, provee de todo tipo de servicios, ¿no? Es decir, que todavía hoy, si tú vas por Ámsterdam o por el norte de Europa, ves un montón de proyectos que en realidad no son empresariales, son vocacionales, ¿no? O sea, es decir, que no tienen que examinarse en términos de empresarialidad, porque decir, quienes lo sostienen tienen rentas de inserción social, la universidad gratuita, médico gratuito, etcétera, y que yo creo que generan una distorsión y un ruido de la hostia, ¿no? Que explican en parte la poca, pues eso, la poca pegada de cosas, pues yo qué sé, como un diagonal, ¿no? Que yo, vamos, he sido promotor de diagonal y les montamos aquí el nodo y, en fin, los conozco a todos y tal, y que 10 años después sigas teniendo una gacetilla quincenal, que sí, que tal, pero si no hay un periódico a la izquierda del país, en el Estado, no estuvo el público, ¿no? O sea, que decir que las condiciones en realidad existen para que haya proyectos, no solo como Macusi, sino como muchas otras cosas, pero no se ha pensado desde la realidad de aquí. Es decir, no se ha pensado desde la materialidad y desde la, yo creo, vamos, esa sería un poco la clave, ¿no? Hay un mix, que seguramente en la vida nos pasa con todas las cosas, ¿no? Pero hay una especie de mix entre pues eso, los referentes simbólicos de la contracultura, digamos, europea de los 70 y los 80, más pues las estructuras políticas que van cochambrosas, que se van desintegrando, ¿no? En todos los 70 y 80, que no dejan más que tierra quemada. Y como que no se generan, pero bueno, yo creo que hasta el 15M en el Estado hablo ahora, ¿eh? Pero en realidad hasta el 15M pues tampoco hay sus equivalentes políticos, ¿no? Más políticos, más que empresariales. Es decir, que la izquierda abertzale tiene esa capacidad de reproducirse, entre otras cosas, o sea, tiene una pasión triste que es la violencia política, pero luego tiene una capacidad de ser muy, muy flexible en lo ideológico, no solo interclasista, sino flexible, y luego una empresarialidad política que no tiene a su tente parangón. O sea, ahí se calcula que hay pues varios miles de personas trabajando en distintos proyectos, miles. Desde Ikastolas a agencias de viajes, a promotoras de conciertos, a librerías, a editoriales, etcétera, ¿no? Cuando tienes a miles de personas, pues tienes una capacidad política. Me he ido un poco a Venus, pero. No, pero está. Te agradezco, yo te dejo hablar porque todo esto me sirve también de algún modo. Yo creo que hasta aquí la parte de perfil la tengo más o menos resuelta. Si me quedase algo pendiente por ahí que no me haya dado cuenta ahora, igual te lo paso luego para que lo respondamos de una manera más breve. Y empezamos ya con el cuestionario en sí. Y hemos hablado en algún momento de todo este tema de la democratización de la tecnología. Entonces, no sé, yo quería empezar de la primera pregunta ya en serio así. Es preguntarte si realmente crees que la tecnología ha jugado ese papel democratizador, teniendo en cuenta que, bueno, pues las corporaciones y las industrias tecnológicas que desarrollan esta tecnología, valga la redundancia, pues no lo son tantos, ¿no? Y crean pues todas esas relaciones de dependencia y volvemos pues sobre todo igual con el tema o con el referente Google, YouTube y derivados. Entonces, esas empresas al final lo que me hacen es cuestionarme si realmente estamos hablando de una democratización, de una pseudo democratización, y en el caso de que lo consideres como esa democratización, entre comillas, ¿qué considerarías que sería necesario para que se democratizase realmente la producción audiovisual? O sea, lo que estoy haciendo en realidad es cuestionar la democratización por el abaratamiento o la facilidad de acceso a bienes a través del mercado, por esa bajada de precio, por esa accesibilidad, y plantear que si la democracia es la posibilidad de acceder, la democratización de la producción es o se está siendo entendida como esa disminución de barrera de entradas, ¿qué es lo que sería realmente necesario para hablar de una democratización de la producción? A ver, yo creo que, claro, no sé, esto yo no soy ni filósofo político, ni yo te voy a hablar desde donde yo... Perfecto, sí, es lo que busco. A mí la impresión que me da es que siempre en la, digamos, en la... A lo largo de la historia, ¿no? Como que el terreno siempre... La pelea es desigual. Es decir, nunca hay una confrontación democrática, nunca, ¿no? Nunca porque no sé, no me quiero poner clásico, tampoco sé cómo decirlo, pero quiero decir, digamos que lo audiovisual, como cualquier campo de batalla, siempre es un terreno en el que las reglas son arbitrarias, en el que algunos tienen muchísimos recursos para construir relatos, ¿no? Te diría que ahora mismo... Se puede decir, digamos, que una cosa y la contraria. Es decir, por una parte, el gobierno, ¿no? El gobierno de las sociedades occidentales, me refiero, ¿no? El gobierno de... nunca ha estado tan construido sobre el audiovisual, desde los videojuegos a los informativos de televisión o al vídeo que se manda por WhatsApp. Es como muy apabullante y nunca ha habido tanta, digamos, asfixia, ¿no? O digamos, nunca ha sido tan, tan, digo, por, en términos cuantitativos, ¿eh? Uh-huh. Digo que nunca ha habido tal, tal producción en términos de, pero a la vez, tantas imágenes, ¿no? Tantos relatos que abundan en una, patriarcado, capitalismo, bla, bla, bla, ¿no? O sea, es decir, la, el número de imágenes y de inputs que tú recibes, que tienen una orientación ideológica y una, se construyen sobre unos valores, etcétera, a lo largo de, del día o del año, del mes, ¿no? Estas cosas que se dicen de cualquier persona es que no tiene, no tiene precedente, está modelando nuestra, nuestras cabezas. O sea, es un fenómeno que sobre la que alguna gente ya escribe, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, sin embargo, o a pesar de, o a la vez, tú tienes más recursos de los que tenía cualquier director de cine mejor pagado hace 20 años en Hollywood. Tú o yo. Claro, entonces eso como que encierra paradojas, ¿no? Muchas paradojas. Uno no sabe cómo jerarquizarlo. Yo, mi intuición, es que aquí habría muchos debates, pero yo quiero decir que el audiovisual, hay que decir que sí que se ha democratizado, porque tú tienes la capacidad de construir relatos audiovisuales con unos estándares de calidad, que en realidad la industria ya no está lejos y tu, quiero decir, por mucho que ahora salga el 2K y el 4K y lo que quieras, quiero decir, el ojo humano tiene unos límites. Y además da igual, es decir, la, la resolución que tiene ya el Full HD, el 1080p, o aunque sea el FALV, me da igual, o el 720p, da igual, son, son estándares de calidad ya que son absolutamente virtuosos. Son virtuosos. Quiero decir, en ese sentido, lo que pasa que, lo que pasa que yo creo que, entonces, eso sí que me parece que es democratizador, porque que de alguna manera la expresión más genuina de la cultura contemporánea, que es lo audiovisual, esté en el formato y en el dinero, al alcance de cualquiera, eso no tiene precedentes en la historia. O sea, cuando alguien quería pintar un lienzo en el siglo XVII, tenía que tener acceso no solo a mecenas, sino a un montón de técnicas, a un montón de pintes, de cosas tal y cual. Eso era una cosa bastante elitista, siempre ha sido así elitista, ¿no? Y hasta hace nada, en realidad, porque lo audiovisual además se ha convertido en el espacio, digamos, de comunicación cultural también, ¿no? Que si es un proceso revolucionario. Entonces, quiero decir, antes cualquiera que pintara cuadros o hiciera cine o hiciera una estatua o, en fin, una obra de teatro o lo que tú quisieras, una oda, pues, pues tenía una condición social muy discutible en algunas cosas. Ahora no, eso yo creo que es una revolución. Igual que la red. Otra cosa es si tú me preguntas si necesariamente eso, esa democratización, necesariamente, digamos que, pues viene de la mano de una sociedad más, en cuanto que depositaria de más, pues eso, prácticas democráticas, más emancipadora, etcétera, bla, bla, bla. Que yo creo que eso hay que cruzarlo con otras cosas, ¿no? O sea, que está el poder, digamos, lo que, pues lo de Gramsci, ¿no? Del puño de hierro en el guante de seda. O sea, que decir que el poder, el capital primero te, digamos que construye la hegemonía a través de, si se quiere, de, digamos, de seducciones culturales e ideológicas, y si no, pues te bombardea, ¿no? Es lo que hace, o te bombardea, o te económicamente te destruye, ¿no? Que es lo que en realidad hace en el 80% del planeta. Entonces, yo lo que quiero decir con todo esto que te cuento es que pienso que lo audiovisual abre escenarios más democratizadores. Si tuviera que tuviera, o sea, si tuviéramos que, con todos los peros que le quieras poner, a la geolocalización, a las nuevas tecnologías, a la nanotecnología, al, digamos, o sea que, si te... esta aceleración en la tecnificación de la humanidad, ¿no? Tiene como tecnologías, pues eso, MOLOC, que se llama, ¿no? Tecnologías sin doble uso, tecnologías, los transgénicos, la energía nuclear, todo el control de las nuevas tecnologías, ¿no? Hay como, digamos, dispositivos tecnológicos que son como muy distópicos ya, ¿no? O sea, de que dices, hostias, es que me da igual que pueda hacer vídeos, es que todo esto es ya una pesadilla, ¿no? A pesar de que, digamos, eso puede ser un vector, ¿no?, de debate, yo creo que en concreto en esa tendencia, el hecho de que las personas, cualquier persona pueda hacer un relato audiovisual de calidad, eso es de muy democratizador. Esa sería mi posición. También porque yo estoy en el medio ese, ¿no? Vale. Aprovecho, igual que has hablado de calidad, está parcialmente relacionado y te quería, la siguiente cuestión que te quiero plantear es acerca sobre el valor, del valor, ¿no? Entonces, generalmente para medir un baremo de la calidad que se usa es el número de visionados, ¿no? Diciendo, esto vale tanto porque tiene tantos mil visionados, ¿no? Entonces, ¿qué elementos crees que influyen en la formación de valor de un contenido audiovisual? Y en el caso del documental, si crees que hay alguno es que sea específico, algún baremo o alguna forma de valor que sea específico del cine documental o de no ficción. Yo creo que lo que... Si tuviéramos que ir a la esencia, ¿no? Porque claro, en el audiovisual hay muchas cosas muy distintas. Es decir, audiovisual es Jordi Évole, es Españistán, es el ordenador, la tablet, el móvil, el cine, en fin. La tele, el bar. Hay una parte, digamos, que cada vez es menor de lo audiovisual, que es informativa, ¿no? Informativa, es decir, que ahora prácticamente ya solo serían las televisiones, ¿no? La programación, digamos, de las televisiones generalistas, públicas o privadas, y otra parte que es de, pues eso, cultural, política y comunicativa, que lo que tiene, digamos, el pool de planos. Entonces, para mí, yo diría que lo que... No sé si te he entendido, ¿eh? El valor, sí, yo, ¿qué, sí, qué valor es? Lo que determina que un contenido tenga un valor u otro, se exprese luego eso a través del número de visionados o de otras, digamos, indicadores, no sé cuál podría ser, no sé, los premios, etcétera, es la creatividad. Esto es una cosa compleja, yo no tengo muy pensado, porque en realidad nosotros hemos entendido, y desde los entornos activistas, que de alguna manera la creatividad era muy secundaria. Sobre todo se apelaba a la razón. Pero ahora, en esta época, digamos, de aceleración existencial y comunicativa, yo te diría que las cuestiones que tienen un componente creativo virtuoso, el que sea, son las que tienen más posibilidades de ser exitosas en términos de, pues eso, de viralidad o de reconocimiento, etcétera. No tengo ni idea. Pero está bien, es buena línea prospectiva para... Sí, creo que nadie había, de toda la gente con la que he estado hablando hasta ahora, nadie había situado la creatividad como un valor ahí fundamental. Está muy bien. O sea, en la lógica, digamos, del control y de la... el control de la comunicación y de los consensos, en realidad la manera en que tú no tienes de intervenir o de posicionarte con fuerza que de alguna manera también es lo que ha hecho Jordi Évole, es decir, ha generado la creatividad. No estamos hablando de la genialidad constante, sino de la capacidad de elaborar un relato no previsible. Vale. ¿Cómo vas de tiempo? Digo, llevamos casi una horita ya ahora. Digo, no sé si tienes más tiempo o lo dejamos aquí. Sí, o... más de tiempo. Si tú me decías que igual en una sesión larga lo podíamos... Igual sí. Sí, no sé cómo vas ahora de tiempo, pero sí. Voy... Sería otra media hora por lo menos. Vale, genial. Vale, te planteo la siguiente y hasta donde lleguemos. Y voy a intentar apurar ahí, concretarlo todo lo que pueda, para ver si nos podemos evitar hacer esa siguiente sesión. La siguiente cuestión que te planteo es en torno al procomún, ¿vale? Entonces hay como un montón de definiciones. Yo me agarro a una de Elena Finidori, que lo explica como un sistema social que relaciona a las personas con los recursos de los que disponen y con las formas participativas a partir de los que los gestionan, los producen y los cuidan, ¿sí? ¿Vale? Entonces, en el ámbito de la producción audiovisual, ¿de qué recursos comunes crees que contamos o que disponemos para esta actividad? O sea, si de toda esa definición de procomún estamos hablando de recursos, de comunidades, formas participativas y normas, En el campo audiovisual, ¿de qué recursos estaríamos hablando? ¿Me estás hablando de nuestro de Busque Video App o de lo que yo entiendo que en realidad ocurre más allá de Busque Video App? Exacto, sí, más allá de Busque. O sea, igual si quieres matizar los que utilizáis en el Busque y cuáles no, o no sé. Pero sí, en bueno, general. Pues bueno, hay dos cosas. Me voy a poner la chupa que aquí hace frío, un segundo. Sí, oh, sí, sí, sí. 5 segundos. Sí, tranquis. Vamos a ver. Bueno, hay una primera. Yo todo esto, claro, esto de responder a cosas tan sesudas sin habérmelo. No, pero está bien, la verdad es que no te preocupes por. No sé. Supongo que es lo que me tienes que decir. A ver. No, para nada, en serio. Vamos a ver. Hay una cuestión, digamos, material del mundo de los átomos que tiene que ver con vamos, por ser también como justo y honesto con tanta gente. Es decir, hay un intercambio de herramientas físicas, de cámaras, de ordenadores, de gente que se echa una mano para, pues bueno, pues para grabar el sonido, es decir, la cuestión puramente práctica de intercambiar bienes y servicios, podríamos decirlo, ¿no? Eso es, en el contexto de la producción audiovisual, una realidad. Y conocimientos, es decir, la gente que te traduce, te subtitula, o que sabe, bueno, lo que vendría a ser trabajo... intercambio eso de bienes y de servicios, eso existe y está muy extendido en el Estado español. De hecho, no hay una industria en realidad audiovisual como tal. No hay una industria. Cuando digo no hay una industria, lo que quiero decir es que hay una parte de todo lo que dice la caverna que es verdad, es decir, es una, digamos, una pequeña industria muy subvencionada. Vamos a ver, bueno, da igual, no te quiero contar todo este rollo, pero no, es decir, no hay una... Se funciona muy en precario, pero muy en precario. Incluso la gente, que los estándares de, digamos, de las condiciones laborales son... Entonces, hay mucho de eso, hay mucho de ayudarse, es decir, pero ya no en los espacios, digamos, activistas, en la propia industria. Actores que hacen obras y obras y obras sin cobrar, o mal cobrando, gente que hace meritocracia, pero o no, o gente que hace... Pero bueno, no sé cómo decirte... Los Monty Python hicieron la vida de Brian con dinero que les dejó George Harrison, que tuvo que empeñar su casa. O sea, que el audiovisual tiene como lo artístico, ¿no? Se presta, al contrario de lo que hace el relato burgués, ¿no? Del genio que que es capaz de evocar con su, ¿no?, con su sesuda cabeza y de concretar cosas, en realidad el genio siempre ha estado vampirizando y colaborando con un montón de gente, incluso en su mismo plano creativo, ¿eh? Porque hay muchas... Entonces, eso existe. Y luego está la cuestión, yo creo que es la más interesante, la más ideológica, de decir, pero vamos a ver, si aquí es que todo el mundo copia, y eso es una práctica del procomún, y en audiovisual más todavía. Uno puede decir que en la narrativa las exigencias de son otras, en fin, no me quiero ir por los cerros de Úbeda, pero en audiovisual eso es muy evidente, y además es un campo de batalla ideológico muy fuerte, ¿no? Porque está toda la industria está construida, está jerarquizada sobre esa lógica que te digo del artista, ¿no? El artista genial, el autor. Por debajo del cual se sitúa toda la escalera de subordinados, ¿no? Y yo creo que sin negar que hay personas más capaces que también trabajan, se han trabajado más para construir relatos, los que sean, pero en lo audiovisual, por esa parte que te he dicho, de que en la propia, es decir, tú para escribir un libro estás una persona, vas y escribes un libro. Tú para hacer un documental, por hablarte solo de la estructura, o sea, del esqueleto, necesitas solamente, digo la industria, ¿eh? O la gente que utiliza, no los del mundo activista, pero que de alguna manera reproduces también. Un pequeño productor, alguien que no consigue la pasta, un productor ejecutivo que es el que está cotidianamente diciéndote que la pasta, cuidado, que esto, que sí, que no, espera, está... El realizador, el que está con la cámara, que es el fotógrafo, que es el que graba, y que sí, que el realizador lo ha dicho, pero que es el que hace y tal y cual, el guionista, que la idea del realizador la plasma en un guión, el que luego lo monta, que es tan importante como el que decir, que le puede dar un aire, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es el procomún, es que no, es que en pocas artes, no sé, igual en todas, pero en esta es una constante composición de gente diferente, digamos, en lógicas de apoyo mutuo. Es que no, si no, no se puede funcionar. Es imposible. Muy bien. Para mí es una... Y sin embargo, y la industria tiene que reconocerlo, ¿no? Cuando hace esos títulos de crédito interminables, con miles de millones, lo que pasa es que busca su jerarquización, ¿no? Y pone al principio a unos... Pero tú, si te pones a pensar, no la he visto, pero en cualquiera de estas películas de Los Señores de los Anillos, o de la cosa esta de la Guerra de las Galaxias, o sea, ahí hay cientos de personas trabajando, ¿no?, en una idea única. Eso, si no es trabajar en procomún, ya verás tú qué es. Vale, genial. Igual por incidir más sobre la parte de recursos comunes, ¿no? Hemos estado hablando de estas partes que podían considerarse igual como más recursos humanos, por así decirlo, pero yo considero también que forman parte de ese procomún algunos recursos tecnológicos y culturales. No sé, digo, si puedes profundizar o hacer alguna reflexión sobre de qué recursos tecnológicos contamos para la producción, recursos comunes tecnológicos contamos para la producción, culturales también. Culturales, o sea, pero... No te quiero condicionar, pero te quiero decir, por ejemplo, todo el tema... No, es la clave, no, a ver, ya, pues, si lo pienso, o sea, nosotros tenemos, a ver si vas por ahí, si no va por ahí, me lo dices. A ver, tú tienes Te voy a decir, archivo y software libre. Archivo y software libre, o sea, como dos ítems ahí para hablar de... Bueno, pues sí, iba a ir por lo del archivo. Software libre no había, pero bueno, vamos a ver, nosotros tenemos, aparte de lo que te decía de recursos humanos, ¿no?, de bienes y servicios, ¿no?, de la cámara y el tal, luego están los archivos, evidentemente. evidentemente, eso es ambiguo. Es ambiguo porque en realidad aquí no ha habido políticas públicas, porque no hay industrias culturales de verdad, ¿no? Entonces, quiero decir que las televisiones, por ejemplo, no tienen todos sus contenidos como debería ser, porque más son públicas, televisiones públicas me refiero, ¿no? O las filmotecas, ¿no? En dominio abierto, ¿no? Digamos, en... Eso yo creo que está cambiando. Hace poco leí además que, por ejemplo, el Nodo, ¿no? Ya era de dominio abierto y... Entonces, eso... Mira, eso te diría que no ha existido mucho en realidad. O sea, no ha habido, a nuestro pesar, nosotros cuando hemos querido acceder a contenidos concretos, pues yo qué sé, las clásicas cosas de informativos o de debates sobre eventos de hace 20 o 30 años, pues porque mataron a no sé quién o etcétera, ¿no? Ahí siempre nos hemos encontrado con obstáculos. No sé si va por donde te... Sí, perfecto, sí. Entonces, aquí la gestión cultural de las administraciones ha sido muy... Yo hablaré en términos de atraso. Ni siquiera, o sea, no quiero ser, digamos, determinista geográfico, ¿no? Ni... A ver, de atraso, pues porque, digamos que quien en Europa ha tenido capacidad de activar esos mecanismos, de poner a disposición de los que generan contenidos los fondos audiovisuales, pues en general han sido los espacios donde de mayor desarrollo económico. Es decir, Alemania, la Bélgica, Holanda, Escandinavia, Inglaterra y tal, ¿no? Francia en parte. Ahí es donde hay realmente industrias culturales y apuestas de Estado, en sentido, en todos los sentidos. A ver cómo te lo explico de otra manera. Hablando de los archivos, luego lo del código abierto, ¿eh? O sea, luego lo del software libre. Es decir, nosotros tuvimos una vez en Ámsterdam, en el puerto, en una gran contenedor así monstruoso de una antigua fábrica de pues eso que había pues desde, no sé, todo. Talleres, laboratorios de creación, no sé qué tal, tal, tal. Y llegamos a una sala que había una fiesta con cinco o seis tíos proyectando cosas cada uno en su pared. Y yo recuerdo perfectamente que un compañero dijo, esto te está dando hace 8 años, ¿verdad? Porque conocía los modelos de proyectores, que era un tipo de modelo de proyector de 10.000 lúmenes, que en su momento en el Estado español distribuía un tipo de Pamplona, que había distribuido cuatro, y dijo, aquí hay más proyectores de 10.000 lúmenes que en toda España. Entonces, en una sala de un tugurio, no un tugurio, de un gran sitio, pero bueno, en Amsterdam, en la Holanda, varios de eso. Entonces, eso, más todo el sector de gente que trabaja en torno a la cultura subvencionada, los departamentos universitarios, las etcétera, genera también, por ejemplo, que haya en las instituciones y administraciones equipos y departamentos de cultura que hayan podido pasar al dominio público, digitalizar contenidos. Eso solo ha pasado en algunos sitios. Luego hay en la red como Archive, hay algunas cosas que las hemos utilizado, ¿no? Pero te diría que eso, a día de hoy, tiene más que ver con los acercamientos, ¿no? Con los acercamientos digitales que con otra cosa. No sé si se puede decir, de alguna manera sí se puede utilizar la analogía, ¿no? Que igual que a los campesinos del siglo XVI, si les robaron las tierras... Bueno, no sería así, ¿no? Digamos, la acumulación primitiva del capitalismo. Pero quiero decir que aquí, esos contenidos que las administraciones públicas, que las televisiones, que son nuestras, son de todos, tendrían que haber hecho, puesto a disposición de toda la gente, no lo han hecho. La siguiente pregunta en realidad está directamente relacionada con lo que estamos hablando, ¿no? Y es sobre los cuidados, de cómo cuidamos de esos recursos comunes y que cuidados no solo como evitar que se acaben privatizando o cercando, sino cómo promocionarlos también, ¿no? Y qué formas crees que se pueden desarrollar para que cuidemos de esos recursos comunes, de esos bienes comunes. Vale, te contesto. Antes de contestar lo otro, sí, perdona, sí. Digamos, en contraposición a eso, pues evidentemente nosotros como usuarios de Drupal y de digamos de sistemas de código abierto, pues nos beneficiamos de la comunidad, sin duda. Nosotros, por ejemplo, en el Whisky no hemos utilizado algo en sonido, sí, software libre, pero en edición de vídeo no, por ser como muy sinceros. O sea, se han hecho intentos con el CIDR y tal y cual, pero no teníamos gente hasta el final muy techie y no nos hemos, es decir, no tenemos, pero bueno, alguna de la gente del catálogo, de algunos activistas, sí que producen en software libre, ¿no? Editan. Entonces, quiere decir que sería como la contraparte, ¿no? Donde la institución pública no ha sido capaz de socializar los comunes, sin embargo, la comunidad, ¿no? Cuando ha producido código, sí que lo ha hecho. Y nosotros ahí sí que nos hemos beneficiado. Antes de que se me olvide y de Dime. contestarte a lo siguiente, Sí. te tengo que decir que hay unas jornadas en Madrid, organizadas por la Fundación de los Comunes, Sí. a la que nos habían invitado como ponentes, pero a la que no vamos. Y que la está montando una colega, Marisa, y que es sobre esto, sobre los archivos en la red, tararín, tararán. Sí, vi algo que hicieron este verano en Traficantes, o sea, dentro de la Fundación de los Comunes, hicieron algo este verano sobre archivo precisamente. Y nuevos modelos de distribución o algo así, creo que lo llamaron también. Estamos, mírate, bueno, es que joder, a ver si lo veo porque voy a buscar a la Marisa. Lo organizan con el Reina, con el Museo Reina Sofía. Entonces, es que creo que te interesa, ¿eh? O sea, no, si no, no te diría. A ver, es que además el Palomo es. No, yo creo que está en la A Dixit. ver. Un segundo, que lo busco. A ver. A ver, tan, tan, tan, tan, tan. Encuentro archivos del común. Vale. Se llama Encuentro archivos del común. Te lo voy a dar el correo. Genial. Organiza Fundación de los Comunes, Red de Conceptualismos del Sur y Museo Reina Sofía. Laboratorio de Imaginación Social. La reflexión sobre políticas de archivo constituye uno de los ejes prioritarios del Museo de la Sofía. Bueno, básicamente no sé qué nivel de abstracción y divagación tendrá, pero es sobre. Te voy a leer, son tres párrafos y así ya, si te interesa, dice. Es unos encuentros que van a ser el 11 y el 12 de diciembre en Madrid. Y dice, la reflexión sobre políticas de archivo constituye uno de los ejes prioritarios del Museo Reina Sofía. En años recientes, este interés se ha traducido en un complejo ecosistema de trabajo en red articulado junto a diversos agentes e instituciones, la puesta en marcha de políticas de colección ajenas a la lógica del mercado y el desarrollo de una narración enunciada desde la multiplicidad de relatos emanados del archivo. Un poco posmoderno todo. En conjunto, estas iniciativas han buscado apuntalar la idea de patrimonio común, pensado a partir de la propiedad compartida y de la urgencia por compartir, por evitar procesos de expropiación, cooptación o monopolios de la memoria. Archivos del Común, que es como se llama el seminario, concentra estos debates y líneas de trabajo. Piensa en archivos como motor de activación política en el presente y busca definir dispositivos que no cancelen ni cosifiquen. Te lo mando. Sí, o sea, estaba al tanto, pero no sabía que tenían otro para ahora para diciembre, pero genial. Sí, ya lo tengo aquí también, el del Reina. Vale, genial, gracias. De hecho, estamos aquí como Macusista, como uno de los ponentes. O sea, que nos viene como el culo, en fin, bueno, al final le dijimos a Marisa, oye, tronca, que no. Pero bueno, ahí siempre hay gente muy interesante, ¿eh? Siempre se trae a un europeo listo de estos que te dice cosas así muy, muy interesantes. Sí, ¿Cómo te es tu email? simon@quinorrau o el de Gmail. simon@quinorrau, pon, sí, que es el que más. Simón VF. Sí, ese también, sí, @gmail. Simón VF arroba gmail. Vale, pues te lo mando ya lo que me mandó esta compa. Vale, encuentro. documento de archivos en común. No, gracias, que va al contrario, gracias. Seguimos. Entonces, me habéis preguntado los cuidados, ¿no? Sí, de cómo cuidamos de esos recursos y de esas, o sea, no solo de los recursos, sino también de las formas de estar y de producir en común, ¿no? Habían salido reflexiones buenas, yo casi iba a pasar a la siguiente. No sé si querías añadir algo más o sobre los cuidados, digo. Sobre los cuidados, hombre, pues no, en general, vamos, yo sería ahí muy crítico, es decir, que no hay como sí que hay en Europa, en los archivos estos de Ámsterdam, etcétera, o sea, no hay una conciencia de lo importante que es tener pues eso, sistemas de archivo ajenos, lo que decía el curso este, ¿no? Ajenos a la lógica de la privatización, yo creo que no se es consciente, también porque estamos pues claramente empezando una fase histórica, ¿no? Que nosotros no sabemos cuánto durará, pero es evidente que no se lleva ni vamos, esto empieza con el siglo, ¿no? Todo este asunto en realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, tiempo habrá de que la gente tome conciencia, pero yo creo que ahora mismo hay muy pocas políticas muy marginales. Pero Reina Sofía no deja de ser una institución cultural, pues bueno, que sí, que tiene su prestigio y tal, pero que no está en el centro de ni el ministerio ni de nada, ¿no? Es decir, que no es representativo, en definitiva. Entonces, yo diría que hay muy poco cuidado, muy poca sistematización, muy pocos recursos. Y hablando de los archivos audiovisuales, no sé si te entendía que me preguntabas también de por la gente que produce o no, o Sí, no, bueno, o no. sea, está bien sobre los archivos, pero igual, no sé, y relacionándolo también con el trabajo que habéis desarrollado desde la distribuidora por Macusi. Entonces, por ejemplo, no sé, el estado de Macusi ahora, o no solo de Macusi, sino por ejemplo de cualquier editor de software libre, de editor de vídeo de software libre, o Drupal o cualquier otro servicio o recurso que pueda ser común, que no sé, frecuentemente pues lo vemos, ¿no? O sin dominio, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Sin dominio, si mal no recuerdo, este verano lanzó una advertencia diciendo yo, no llegamos, o sea, como no consigamos 6.000 euros, creo que necesitaban para cubrir los gastos del próximo año, sin dominio moría. O corría peligro de muerte, ¿no? Entonces, de cara a lo tecnológico también, ¿cómo podemos cuidar de esos recursos Eso. comunes? Un segundo, que me estoy quedando sin batería y tengo que ir a por el cargador. Vas, Son cinco vas, segundos. vas, vas. Es que lo que hay que hacer es apoyar económicamente a estos proyectos. Esa es la clave de todo. Eso es algo que en el mundo de la izquierda abertzale se tiene clarísimo. Es decir, sin tu periódico, sin tu proyecto social, sin y todo eso es generar comunidad también. Entonces los cuidados pasan pues eso. Más allá de lo económico, quiero decir que más allá de que podamos o debamos apoyar a proyectos con los que nos identificamos, no sé si ves alguna otra manera de cuidarlo, ¿no? Sea, por ejemplo, solo con usarlo o hacer Sí, bueno, formación no. o... Considerarlos, claro, sí, esa sería la otra cuestión, ¿no? de alguna manera, a ver, a nosotros nos ha pasado que pues la gente de, yo qué sé, mucha gente, no te voy a poner, cuando le hemos contado lo de Macús y tal, incluso pues te hablo desde Podemos hasta Teakireki, ¿no? Le decías, tío, pero además les dices que apuesten por eso, ni siquiera por un rollo, no de una manera exclusiva, nosotros nunca hemos querido la exclusividad, ¿no? Entonces, bueno, pues subir las cosas a YouTube, pero a lo mejor, pues entonces hay muchas maneras. Yo creo que cuidarte, ¿no? El apoyo mutuo este, pues pasa por un... En realidad, fíjate, no quiero hacer aquí una cuña de nada, ¿eh? Pero por una cosa un poco que tiene que ver con lo del sí se puede, ¿no? O sea, es decir, de entender que nuestros proyectos son capaces de resolvernos los problemas y los objetivos que nos marcamos, ¿no? Como proyectos colectivos, políticos y tal y cual, ¿no? Entonces, es un asunto jodido. Es un asunto jodido porque es muy duro, no solo en el mundo de la comunicación, ¿no? Digital, audiovisual. Es muy duro cuando compañeros montan cosas, pues no sé, por ir a otro terreno, en la cooperativa de consumo de productos ecológicos y tal, ¿no? Que además aquí tú tienes como una gama de distintas cosas en Pamplona, me refiero. Entonces, hay una. Es un difícil equilibrio, porque generalmente tú tienes que pagar un poco más, es un poco más caro, no es tan cómodo como ir al, no a la gran superficie, ¿no? Que ninguno vamos en general, pero bueno, a ese supermercado pequeño del barrio, que incluso tiene productos ecológicos, incluso es de gente maja y tal, o incluso es del barrio y también por ser del barrio, ¿no? Entonces, yo creo que exige una práctica, ¿no? Y una determinación, el cuidar, que es bueno. Es pesada, o sea, pesada en el sentido de que pesa, ¿no? De que te obliga a optimizar mucho tus procesos personales, ¿no? A entender que aunque la apuesta por según qué cosa tiene una serie de costes, sin embargo, tienes que tener los retornos muy claros por otro lado, ¿no? A nivel no solo ideológico, sino práctico. Yo diría que, sea, que hay una, es decir, aparte de apoyar económicamente, pues efectivamente su uso y su defensa política, porque muchas veces con todos estos proyectos hay una especie de, no de vergüenza, ¿no? Pero hay una falta de, digamos, de, no sé cómo decirlo sin que suene raro, pero como de orgullo, ¿no? Una cosa que en otras áreas políticas, ¿no? Eso existe. Es muy presente, ¿no? También se puede pecar de orgullo, ¿no? Se puede estar muy, pues eso, ser muy condescendiente con la pequeñez en la que estás instalado, ¿no? Pues eso es una cosa, y otra cosa es, bueno, pues no tener ahí un... Tener siempre la autoestima muy baja, muy... Da igual que hagamos esto o lo otro, da igual que seamos 500 suscriptores o 1000, porque en realidad da igual, ¿no? En realidad, si es que no se puede cambiar las cosas, es una cuestión moral la nuestra. Nosotros estamos aquí desde la moral, porque desde la razón, pero no tenemos que evaluar esto, contrastarlo con otras cosas. Eso es un error también. Tú tienes que tener desde tu posición humilde, pero unos objetivos, ¿no? Y trazarte un camino y luego ser, intentar ser riguroso y no ser nada, pues eso, complaciente, ¿no? Pienso. Entonces ahí los cuidados... Es muy duro, o sea, a nosotros nos ha pasado mucho, pero no solo ahora, sino, pues bueno, pues antes, tú hacías programa, tú, es decir, a ver cómo te lo explico, o sea, nosotros hemos hecho, hicimos hace no mucho un documental que se llama Los malos sueños de Nane Petit, que... No lo he visto, pero sé cuál es. Sí, bueno, he estado sobre todo, lo he hecho sobre todo yo, bueno, con un equipo de gente y tal y cual, pero bueno, sobre todo yo no, yo he estado coordinándolo, que casi se me lleva por el plan del asunto, ¿no? Y no sirve de nada que tú lleves 20 años, que seas un, quiero decir, un activista con experiencia y que se te conozca en cosas y que tengas... Siempre hay un constante cuestionar que de lo que estamos haciendo es donde lo hacemos, en realidad merezca la pena, se pueda comparar con lo que hacen nosotros y tal, ¿no? Si lo presentas en el Centro Social van 30, pero cuando lo haces en los cines Golem, haces una doble sesión, van 600, ¿no? Y está 3 semanas en el cine y ahí lo van a ver 1.500 personas, pero porque es en el gran cine y tal, o sea, todo esto, pues bueno, es la condición, digamos, contradictoria, ¿no? Tampoco creo que haya que zanjarlo de una manera. Son tensiones, ¿no? Con las que, pues los pequeños proyectos o los grandes tienes que convivir. O sea, tú, digamos, el enemigo siempre tiene una propuesta mucho más poderosa. Tú eres más pequeño, entonces, y los cuidados, la economía de los cuidados al final va mucho a eso, ¿eh? O sea, al balance de costes y beneficios que hacen nuestros compañeros sobre lo que les supone cuidarte. La vida es muy compleja y te hacen muchas cosas. Yo tengo que hacer una economía que me permita, ¿no? Entonces, bueno, si yo puedo subir los vídeos a YouTube porque va más rápido, lo ve más gente y además es más sencillo o no y tal, y además es gratis, porque fíjate que es gratis y tal, aunque Macusi me cuesta pues 25 euros al año, fíjate, o 5, ¿no? Si es un vídeo pequeño, pero entonces todo eso yo no me atrevo a. A ser tajante. Diría que es como la pelea, ¿no? La pelea es por los cuidados. Y eso en realidad te lo puede decir cualquiera, decir que si vamos a la reproducción de la vida, ¿no? Pues fíjate. Es decir, que lo extiendes a más cosas, ¿no? O sea, ¿qué prácticas políticas si luego no hay cuidados de otro tipo? ¿Qué comunidades urbanas que esto si no hay? Muy complicado. Y que creo que es una pregunta con mucho tomate. Sí, lo es, pero bueno, está hecha también un poco para que salgan estas cosas, para daros rienda suelta a ver qué es lo que salía y bueno, ya tendré oportunidad de contaros las cosas que han salido. Tengo ya ganas de acabar con esto, sobre todo para poder compartirlo. Te quería hacer otra pregunta sobre el tema propiedad, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales que se plantean desde el Procomún apunta directamente hacia la propiedad. Y en este sentido, ¿de qué modo crees que se podrían articular relaciones entre lo público, lo privado y lo común, ¿no? Y en este caso en concreto, que estamos Sí, hablando de sí. producción audiovisual, ¿no? Siempre Sí, llevándola. sí. Pues ese es otro tomate, ¿no? Uf. Yo te diría, desde nuestra posición política, nosotros hemos defendido, pues que, bueno, pues lo que ya sabes, que las licencias han de ser libres, que en realidad, pues bueno, atacar a esa cuestión de la propiedad es ir al meollo de la producción cultural, ¿no? Porque, bueno, pues eso, pues, por lo que ya sabemos. Entonces, Por ejemplo, digo, por todo, apuntártelo, Didi. sí. Todo, yo diría que todo lo público tendría que ser común. Con lo cual prácticamente ahí rompes un, ¿no? De lo público, tal, tal, tal. Tendría que ser común. Después, en realidad, bueno, como tú ya sabes, ahí no me voy a extender, ¿no? Pero de alguna manera todo el sistema de explotación de derechos está pensado y organizado pues para que haya una élite cultural que tenga unos servicios, ¿no? Pero no para proteger a toda la cadena de la producción. Y luego además habría otra cuestión que es quién produce qué, ¿no? O sea, en realidad, quiere decir que el copyright a qué se le puede poner y en virtud de qué, ¿no? Porque como en lo audiovisual, yo creo que, quiere decir, Jordi Evole, pues Jordi Evole en realidad hace una copia de un programa francés y un copia de mal, ¿no? O sea, el guión y el concepto y tal y cual. Entonces, él cuando registre, o sea, ¿qué va a registrar? ¿Los contenidos? ¿En atención a qué? Pues si la idea no es suya, ni el esquema de trabajo es suyo, ni la. O sea, luego las entrevistas son suyas, ¿no? Pero. Entonces, Ya, bueno, YouTube ya sabe que y Vimeo tiene posibilidad de poner licencias abiertas, ¿no? O sea, licencias de Creative Commons. Entonces, yo creo que la industria siempre permite un montón de infracciones, pues igual que Windows permite que todo el mundo se instale de manera pirata su programa, pero luego sabe dónde tiene que obtener el dinero, ¿no? Que tiene que controlar, ¿no? A las empresas privadas, a las administraciones. O sea, hay un mecanismo, digamos, de penetración social muy, bueno, relativamente sofisticado, ¿no? Pero muy depurado, si no sofisticado, ¿no? Que ellos necesitan un dinero y saben cómo conseguirlo, ¿no? Entonces saben perfectamente que tienen que permitir que mucha gente obtenga de manera fraudulenta sus esto, ¿no? Entonces yo creo que las administraciones y lo privado van a atender a eso. Bueno, o sea, vamos hacia eso, es decir, que tú le puedes poner puertas al mar, pero es decir, ya no solo por las descargas o el torrent, es decir, que si es que no... el dinero lo están obteniendo las operadores de cable y las telefónicas, ¿no? Y lo que tienen que ponerse de acuerdo es con los que tienen bajan los megas, ¿no? Es una cuestión de reparto del pastel entre tiburones. Pero en ese sentido, yo creo que al usuario le permitirán muchas cosas. Porque al final lo que el único que interesa es la reproducción de capital. Es decir, ellos necesitan seguir, ¿no?, acumulando el capital, porque este sistema funciona así, ¿no? La obtención del capital, el capitalismo se entiende por la propia reproducción de capital, ¿no? Que genera más capital, y al final da igual de donde tú tengas. Es decir, ahora el atraco es con la factura de la luz y con el móvil, que te pagas uno de los sueldos del año solamente para pagar el móvil. Pero da igual, hace 50 años era otra cosa y sí, da igual. Al final es una transferencia de riqueza hacia manos, ¿no? Hacia pocas manos. En ese sentido, la gestión cultural, pues aunque hay una batalla muy fuerte, simbólica, aparente, entre, ¿no?, la propiedad, ¿no?, con todo el tema de las... ellos no dejan de tener el control, han alargado la ley de propio, ¿no?, la ley de 50, 75 años, la de los derechos y tal, pero ellos van soltando mucho aflojan, ¿no?, aflojan. O sea, ahora ya permiten, pues yo qué sé, YouTube antes se hacía propietaria de tus contenidos, ahora las comparte contigo, permitirá un montón de cosas, porque al final... si lo importante, es decir, si por mucho que tú tengas gratis los vídeos de YouTube, si tú ya estás pagando un pastizal porque bajarte los megas y la empresa YouTube ya tiene el acuerdo con Yastel, pues es que no te van a sacar más dinero del que te puedan sacar. Que se tiene que sacar un nivel de dinero y yo lo pienso en esos términos, ¿eh? Es que luego está la cuestión de que tú das las batallas sobre conceptos y sobre ideas y tal, ¿no? Y las ganas, decir, pero en definitiva, creo que eso es, lo que quiero decir es que creo que es una batalla que la industria cultural perfectamente puede abandonar, es decir, que puede permitir perfectamente que haya usos absolutamente comunitarios de un montón de cosas, de todo tipo, si obtiene, digamos, la renta por otro lado. Y yo eso lo veo muy posible. Pero lo ves incluso como una estrategia de responsabilidad social corporativa. O sea, quiero decir que de algún modo las empresas se están beneficiando, se están arrimando a este discurso de lo libre, ¿no?, y lo abierto. Sí, eso es. Porque tienen su otro circuito de generación de rentas, ¿no? Que permiten esos pequeños espacios de libertad, aunque sea controlada, porque luego por otro lado ya nos la recortan o nos quieren controlar de otra manera. Sí, eso es así, o sea, pero bueno, pero ahí entraría, pues no sé, yo ahí tampoco me atrevo. No sé cómo decirte. El otro día discutía con un amigo sobre... aquí ya es muy generalizado la incorporación de lo ecológico en los supermercados. Es decir, las empresas de distribuidoras han entendido que hay un segmento de mercado, un 20% de la población, que consume, bueno, pues un kilómetro cero, ecológico, o que consume la alimentación de manera responsable. Entonces, eso es un nicho puro de mercado. Ahora, si tú no lo entiendes de manera, digamos, estática, pues también atribuyes una parte de ese proceso al mérito de quien ha estado defendiendo eso, ha hecho, ¿no? Entonces, no sé si es ambigua la palabra, pero es como ambivalente, ¿no? Evidentemente, las empresas abren código porque en muchos casos tienen comprobado de que generan comunidades que programan para ellas. O sea, obtienen renta indirectamente de manera brutal. Esto es una cosa que no la digo yo, que la dicen los popes, esto, la gente más deletable. O sea, sí. Entonces, evidentemente ahí entraríamos en debates igual más espinosos, o yo no tengo posiciones tan claras sobre pues todo el trabajo este gratuito, el emprendizaje, la obtención de plusvalía de sectores precarizados que ni siquiera son conscientes, o la, no sé, con todas estas comunidades de programadores, de adolescentes programadores de cientos de miles a nivel planetario, que están entusiasmados de poner un jarrón en no sé qué pantalla de videojuego que es suyo. O sea, todos estos fenómenos que son cada uno de ellos muchas cosas a la vez, ¿no? Y que no tenemos muy claro cómo sistematizar, ¿no? Todas esas cosas que, es decir, yo todavía veía un videojuego que está en 8 millones de usuarios, ¿no?, a la vez. ¿Y eso qué es, no? A nivel global. Es una comunidad, es un mecanismo brutal, y que además esos usuarios, con todas sus aportaciones, porque además colaboran, porque dicen lo que les parece mal, lo que les parece bien, la pantalla que no les gusta, o sea, trabajan de manera absolutamente, pero están alienados, no sé, es una cosa como distópica, ¿no? O sea, y todo en código libre, además, o sea, y haga usted, ¿no? Entonces, pues no sé, yo no sé si yo no he leído cosas, seguramente porque muchas de esas cosas están pasando, son procesos que están pasando ahora, ¿no? Pues como todo el rollo de la geolocalización de los móviles, ¿no? O sea, es decir, que ya dijo Rajoy que hay un ordenador que graba todos los SMS, todos los WhatsApps y todas las llamadas de todos los españoles. Y además saben dónde estamos a todo momento. Y dices, bueno, ¿esto qué es, no? Y bueno, me está un poco miedo. Pero a la vez el Big Data este no está muy claro que se pueda gestionar. Es decir, que en realidad cuando ya sales a las plazas cientos de miles, da igual todo eso, porque digamos que la... el conflicto se expresa en unos términos donde ya tú ese data no, eso no es funcional, ¿no? A nivel individual no, pero claro, sí, te entiendo por dónde vas, sí. Quiero decir que es... yo prefiero pensarlo en términos de que está abierto y que son batallas que no están decantadas. Si no, es todo muy triste. ¿Eso quiere decir que esté feliz, optimista o que me encante lo que veo? Pues hombre, tampoco. Ahora bien, pues también estoy en listas de WhatsApp del rollo municipalista, con gente que jamás ha estado en la política, jamás, y con mucha gente autoorganizándose en claves que a mí me parecen pues muy interesantes. Que seguramente tendría que remontar, pues no sé, a la Barcelona del 36, ¿no? Es decir, en el sentido de, no quiero ser así ya, sí, no quiero venirme arriba, pero bueno, de alguna manera que haya miles de personas también trabajando, colaborando, ¿no? Vale. Sí. Sí, sí. Es un elemento para pensar esperanzadoramente. Vale. Con moderación. ¿Cómo vas de tiempo? Me salta algunas cosas que, bueno, han salido, las puedes traer. Queda la parte de documental, que son 5 o 6 preguntas, y entonces, no sé, digo, por consideración a ti... Yo tengo 20 minutos más. O sea, vale. Diría como para las 2 horas... Vale. Pues te suelto aquí un poco lo que tengo de documental, y con esto yo creo que está prácticamente terminada. Bueno, la investigación que estoy haciendo es como eso, producción audiovisual orientada al procomún, pero claro, o sea, yo no puedo abarcarlo todo, entonces me centro en el documental. Entonces, en base a eso, he escogido una definición de documental de Víctor Erice, que lo define no como un género, sino como una actitud o como una metodología, ¿no? El documental como actitud o como metodología. Y en este sentido, ¿Qué relaciones crees que se pueden establecer entre esta actitud o metodología y el procomún desde el documental? O sea, ¿qué relaciones crees que se pueden establecer entre documental y procomún? Documental entendido eso, como metodología o como... Igual doy un poco un paso atrás, o sea, sí, podríamos, y eso que no es mi estilo, pero me refiero, la práctica del documental le define, bueno, puede ser, no. También hay un, que sí, toda una serie de ramas del documental, desde los, es decir, la divulgación científica, a los animales, en fin, que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, no, pero al final yo creo que lo que comparten todas estas escuelas de documental es esa actitud, ¿no? Es ese método, ¿no? De aproximarse a la realidad para contarla o representarla al fin y al cabo, ¿no? Sí, pero yo no sé si diría que necesariamente, ¿eh? No lo sé, es que no lo he pensado Bueno. en esos términos. O sea, yo no sé si diría que necesariamente el documental, en cuanto que actitud, ¿no? Que dirías tú, le dice, supone, ¿no? O lleva implícito o genera como una especie de espacio del procomún, ¿no? De filosofía del procomún o de ecosistema del procomún. No lo sé. Te diría que, por ejemplo, pues, claro, a un nivel, digamos, ideológico, sí, ¿no? A un nivel, o depende de dónde sitúes el plano del procomún, ¿no? Pues en la construcción de identidades del procomún, no lo sé. Yo diría que no necesariamente. O sea, a ver, le dice es un personaje, que no sé si, en fin, pero bueno. Sí, pero, o sea, quiero decir, no me apoyo tanto en su figura, sino en la definición esa que me permite, o sea, que la escojo al fin y al cabo porque veo que que sirve para todo tipo de documental, o sea, que no es excluyente de A ver, documental de naturaleza o documental de... pues vamos a decirlo al revés. Pues bien, sí. O sea, en la medida que todo documental busca alguna manera caracterizar una realidad desde el respeto y desde la interactuar con gente, etcétera, de una manera, pues eso, pues bien, pues sí. De alguna manera son prácticas si se quiere, incluso de apoyo mutuo, ¿no? De ir a un sitio a contar algo a cambio de que alguien te cuente. Me parece muy filosófico, pero bueno, lo puedo admitir. Vale. Lo puedo admitir. Me parece que puede ser razonable. Vale, y la industria, que hemos hablado algunas cosas de la industria, pero en concreto, ¿cómo crees que influye o primero si crees que la industria audiovisual influye sobre el documental, como La género? industria audiovisual, yo le leí hace poco a un tipo, a un director, que me sorprendió además, decir que el futuro era del documental. Me pareció, en fin, era un suplemento dominical y me pareció, por una parte, como demasiado, demasiado excéntrico. Es decir, si me lo tomaba como una butade o como una extravagancia, no me encajaba tampoco por el contexto texto y pues lo pone aquí. Yo ahí vi algo raro. Y pensé, ¿no? Digo, bueno, esto y tal. ¿Quién era en cuestión el...? Moncho Armendáriz. Ah, ok. Vale. Y entonces, luego he buscado, he leído más cosas. Y, a ver... Yo creo que el cine, como todas las artes... Esto también lo he leído, no es mío, ¿eh? Pero, pues tiene un... Puede pasarle, o... Pues como a la pintura, ¿no? O a otras cosas que sean, digamos, medios de expresión, que tengan, pues, un nacimiento, un crecimiento, una madurez, y luego que se, pues, cambien hacia otra cosa, o queden en un estadio muy subordinado, ¿no? Otras prácticas artísticas. ¿Esto por qué lo digo? Porque lo que he leído es gente que cuenta que en realidad la ficción, mientras fue un terreno en disputa y mientras la industria fue capaz de subordinar, pero a pesar de estar subordinados, de tener a guionistas, a directores y actores que ponían en cuestión totalmente, digamos, el marco ideológico y etcétera, pues como toda, digamos, experiencia o dispositivo, tenía un equilibrio, pero hace mucho tiempo que, digamos, que la parte del espectáculo, digamos, se ha comido a la parte más de la cosa cultural, en la cosa, en el audiovisual, ¿no? Es decir, que la principal, digamos, característica del cine actual, digo, del cine realmente existente, realmente consumido, uh-huh, no porque no se produzca mucho cine, uh-huh, sino de las 100 películas que más se ven al año en el mundo, que son las que son, no quiere decir que nos hagan otras miles, pero sí. lo que el mundo ve, ¿no? El planeta ve. Entonces, este decía una cosa que me chocó, dijo, estamos en un momento en que cuando se encuentre el lenguaje documental y haya el talento suficiente y el dinero, por lo que se haga documental, el problema del documental es que se hace con cuatro perras, parecen con el cine de verdad, no se hacen documentales con 20 millones de euros, me refiero. Uh-huh. Este decía que la fuerza narrativa ya hacía tiempo que caminaba muy por delante de la ficción. Es decir, que la ficción, te has dado ahora sí que además estoy un poco ya cansado, pero venía a decir que la ficción, a base de hacer girar sobre sí misma y ser cada vez esencialmente destinada al consumo, digamos, juvenil, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y dejar de estar equilibrada con un montón de las grandes producciones, decía él. Entonces, vaticinaba un futuro, en fin, ubérrimo, muy rico al documental, en todos los sentidos. Y yo arqueo las cejas, ¿no? Es decir, que eso puede pasar, pero claro, no tiene por qué pasar ahora, ni dentro de 5 años, ni dentro de 10, igual dentro de 20, pero esto que él lo decía Moncho Armendáriz, y que se lo he leído a algún otro, seguramente lo han leído de gente esta que es muy lista, que está todo el día pensando en estas cosas y diseñándolas. Es decir, ahora vamos a complementar pues todo esto de Señor de los Anillos y todo este rollo con superproducciones de documentales para que vuelvan al cine los que tienen más de 45 años, que se aburren con los tiros que no vean, ¿no? Y a mí me encajaba, ¿eh? Quiero decir que ya ves cosas en algunos documentales, en algunos que están especialmente bien hechos, que son especialmente tratados con sensibilidad, que atinan con los personajes y tal y cual, ya ves cosas que en términos de intensidad narrativa pueden competir con la ficción. No con la espectacularidad de la ficción, pero sí con cosas de la ficción. Es decir, Amor de Haneke, ¿no se la has visto? No. Bueno, da igual, pero... Pues es una película que podría ser un documental, o sobre Berlín, y es la vida de dos pequeños, dos ancianos que están, que ella se coge un Alzheimer, ¿no? Pero en realidad lo que hace falta es... Entonces, bueno, la industria, yo creo que el documental ya está haciendo de alguna manera partes de las series de ficción, están experimentando, introduciendo trozos documentados. O sea, metiendo en una serie de no sé qué, eso me lo han contado, yo no lo he visto. La serie de Nueva York no sé qué, tal, tal, tal, pues, pues coger al actor y meterlo y coger y meterlo por la calle sin siendo él mismo. O sea, yo creo que la industria ahí está, pues, no sé si te respondió y vas por ahí. Sí, no, está muy bien respondida. Me quedan varias, pero de las que me quedan, digo, preguntas que hacerte, pero digo, por ir terminando, perdona, otro ejemplo, sí. Sí. Por ejemplo, la película yo no la he visto, pero la de Birdman, sí, una es la que es la Iñárritu y del actor. La Iñárritu y tal igual. Hay algunas escenas, bueno, el otro día me contó uno, yo no soy un friki del rollo audiovisual para nada, lo que estoy contando ahora que es lo que veo en blogs y tal y cual, de vez en cuando y tal y cual. Me contó uno que, por ejemplo, ¿tú no, la has visto? Sí. Bueno, yo no la he visto, pero esto es un teórico plano secuencia todo, ¿no? No es tal. Pero hay algún momento en que el tío va por la calle, ¿no? En pelotas o algo así, o en calzoncillos, sí, o algo sí, así. En calzoncillo. Pues, por ejemplo, esa escena, la gente que aparece no es actora ni extra, es gente que había en la calle. Sí, sí. O sea, los tipos salieron con el actor a ver qué pasaba mientras él hacía eso. Eso en una película, ese tipo de cosas no tienen precedentes en rollo mainstream de Hollywood y tal. Nunca se habían hecho así las cosas. Bueno, habrá, ¿no? Habrá como todo. No, en Hollywood que yo conozca no, pero claro, o sea, utilizar actores naturales, o sea, que en este caso sí serían extras naturales. Pero sí, hombre, eso, pues, no sé, desde el neorrealismo se viene haciendo. Pasa que Hollywood también, pues no sé. Pero sí que es cierto que para conseguir ese look, esa naturalidad, esa espontaneidad, sí que se persigue mucho en publicidad mismamente, si te das cuenta. O sea, en publicidad cada vez se tira más del el efecto de cámara a hombro, que parezca que estás ahí real, que el consumidor potencial que esté ahí, ¿no? Llevarlo ahí al pie de la acción, ¿no? Todo ese tipo de técnicas de narrativa, de documental, yo creo que cada vez más sí que están más presentes en la industria con ese sentido, con ese gancho hacia lo comercial. Vale. A ver. ¿Qué hay? Bueno, esta... De toda esta gente que producen y que producimos contenidos para el común, ¿no? Que no se producen una expresa motivación comercial, ¿qué crees, qué formas crees que pueden, se pueden desarrollar para retornar ese trabajo, para hacer un retorno a ese trabajo, ese aporte al pro común de, pues de la gente que produce documental en este caso? Formas de retorno para la producción de documental. O sea, de la gente hacia la gente que produce o de los que producimos. Sí, sí, de la gente que la gente que producimos, qué retorno deberíamos recibir, de quiénes, etcétera. Nosotros, mira, yo creo bastante, bueno, no lo hemos conseguido porque de hecho la distribuidora se ha ido a la rete, ¿no? Y hay una precarización muy fuerte y mucha gente que hacía documentales con la crisis ha dejado de hacer. Digo que mucha gente, es que en general la gente no hemos sido capaces de imaginar eso. Pero yo te puedo contar de lo que he visto, lo que me parece más, que es el camino. Yo creo que hay una parte del camino que es el evento. Es decir, la proyección del evento, y ahí, pues bueno, cobrar algo, no por la mezcla de la proyección, más tu charla, más todo esto, ¿no? Pues al igual que incluso por la venta de físicamente el DVD, igual que ahora hay muchas pequeñas productoras de música y tal, y grupos que venden 1.000, 2.000 o varias miles de copias vendiéndolos en los conciertos, seguramente a precios mucho más, es decir, no a los 10, 15, 20 euros que valía antes el CD de música, sino a 5, 6, 8, ¿no? Pero que se venden miles, no, no sabemos, ¿eh? Porque aquí hay unas cuantas de esas, unas cuantas, hay algunas y te cuentan, ¿no? Que hay los pequeños grupos que venden sus... Creo que ya no se venden en las tiendas eso, ni los DVDs de documentales, ni tal. Entonces yo diría que hay una parte que pasa por ahí, es decir, por generar retornos en contacto con la gente que accede a tu movida. Contacto directo, el contacto directo es el que te lo facilita. Luego la otra rama, yo creo que eso es muy real, o sea, pero que además, por ejemplo, pues Asier Altuna, el de Bertsolari, que ha echado mama y tal, este mozo se ha pateado con Bertsolari ni si la de proyecciones que ha hecho. Por 100 euros, por 200, por 300, más vendiendo DVDs sin vender, un tipo que ahora es puesto en la sección oficial de Donosti, es decir, que está ya un poco en la... A mama es una cosa de 1 o 2 millones de euros. Y el tío saca la pasta de hacer proyecciones en casas de cultura y tal. Esto es lo que hay. Y entonces yo, pero bueno, yo a mí me parece a defender. Es decir, que si a mí, por ejemplo, después de hacer una película me dijeran, y usted, el retorno al final es después de hacer 100 proyecciones el año siguiente o 50, me pagan a 300 cada una, pues ahí salen los X, ¿no? 30.000 o 40.000 euros. Digo, pues bien, pues me parece bien, porque además tú ahí interactúas con la gente, ¿no? Y debates sobre lo que has generado. Y me parece un escenario bastante deseable. Lo que pasa es que la gente ni siquiera quiere poner 150 euros porque tú te vayas a no sé dónde, a 300 kilómetros, y eches la película y además hables y luego tal, ¿no? Pero bueno, ese es un camino. Y otro, yo creo que es el del micromecenazgo previo y a posteriori, en el que la gente puede hacer donaciones de un euro, de medio euro, de eso con la tecnología, yo creo que se tendría que facilitar con llamadas de móvil, no lo sé, pero por ahí hay caminos, ya está ocurriendo de hecho, o sea, podemos estar recogiendo morteradas de pasta para sus juegos, o sea, yo creo que eso son prácticas que tampoco tienen precedentes y que están muy bien. Digamos, digitales, ¿no? Yo lo veo desde ahí. Y luego está la cosa de... Pero a mí ya eso no me toca. Pero bueno, luego la gente tiene muchas necesidades de egos para satisfacer y de prestigios y de branding personal y de carreras y tal, pero yo, por ejemplo, tengo muchos defectos, pero ese no está en mi lista, ¿no? A mí me da bastante igual, ¿no? Quiere decir que en lo que hemos hecho ahora, pues están todos los nombres uno detrás de otro y no hay ninguna jerarquía y etcétera, ¿no? No hemos hecho lo de los MEP de Kine ni cosas de estas, pero los grupos MEP de Kine o, bueno, estas cosas francesas de... Sí. O bueno, el dogma, ¿no? Tener una marca y no... Y de alguna manera, pues estar todo en la marca y no... No estar... que no aparezca ningún nombre, ¿no? De nadie. Okay. Pero bueno, entonces yo lo veo por ahí. ¿Y las instituciones públicas o las políticas públicas en este sentido en el que estamos hablando de retorno, crees que deberían actualizarse o se te ocurre no, de las maneras que se están hablando ahora? No sé si alguna que te parezca... Yo no lo sé porque, a ver, de facto ocurría, ¿no? Todo este fraude que es real de las subvenciones a la gente que había dado una mafia, tampoco es la palabra, pero nosotros sabíamos, pues que mucha gente te pillas la pasta si te exhibes en salas, exhibes en salas por lo menos en 5 salas de 5 comunidades, pero tal, entonces al final el cine te pedía un impuesto, o sea, bueno, está todo en una maña, o sea, eso ya ocurría. La banca gana, ¿no? La banca gana. El problema es esos retornos públicos hacia qué gente eran y en función de qué, ¿no? Porque quiero decir, si tú tienes ahora un tío como el de Españistán que hace un vídeo que lo ven millones de personas, pues hombre, estaría bien que la administración a ese tipo le diera algo, ¿no? Entonces, lo que hay ahora es una mierda. No sé cómo, qué me preguntas, no lo sé. pienso que tendrán que ser modelos que se irán afinando. O sea, yo toda esta cosa de los visionados y tal, me parece que tiene mucho sentido, a pesar de que, pues por nuestra condición, no sé si meridional, pero todo el mundo piensa en el fraude enseguida y tal, ¿no? Pero bueno, muchas veces tiene una cierta coherencia con la creatividad, ¿no? Muchas veces, otras veces no, ¿no? Con el morbo y tal. Entonces, yo pienso que lo digital puede abrir caminos en ese sentido. Que no es fácil y que no es la panacea. Y que decir, que lo otro también tiene que decir, pues la capacidad de tú elaborar un proyecto para acceder a una ayuda pública, o sea, pues me parece que también tiene su sentido, ¿no? O sea, que tú tienes que... Pero que luego lo público... Lo que está claro es que antes de Internet lo que había era el horror. O sea, era los caciques, las prebendas, las redes clientelares y corruptelas distintas, ¿no? La autocensura... ¿Sigue existiendo todo eso, al fin y al cabo, o no? Sí, sigue existiendo. Lo que pasa es que yo creo que sí que puede llegar a pasar que la administración tenga que entrar a cosas estas de financiación, digamos, por detrás de lo que la red va pensando, ¿no? El general intelecto de la ciudadanía o de la sociedad, llámalo como quieras, ¿no? Yo sí que creo que, o sea, no lo sé, no, como no lo he pensado mucho, la verdad es que me pillas ahí muy tranquilo, no, inalvis, pero sí que tendría que haber más, eso es obvio. ¿Y por dónde te pasará? Pues por ese tipo de formas así un poco, yo creo, híbridas entre la realidad y lo digital. Vale. Pienso. Bueno, pues no sé, ya llevamos 2 horas, me quedan algunas cosas en el tintero y si quieres ya con esta de verdad cerramos y me dejas que transcriba todo esto y si voy viendo que se ha quedado alguna cosa en el tintero, pues yo la paso a ti o por, si quieres por correo electrónico o si me quieres mandar una nota de voz al WhatsApp o lo que sea, con lo que se te ocurra ahora te dejo en mi móvil. Quería terminar entonces con esta pregunta y es, ¿de qué forma crees que los productores y distribuidores de documental pueden ejercer o están ejerciendo un poder o su poder, ¿no? O sea, ya sea en política, en el polo económico o en lo social, ¿no? ¿De qué formas crees que el documentalista y el distribuidor de documental puede ejercer ese poder? ¿El documentalista o el productor? Vamos a pensarlo como conjunto, ¿no? O sea, como la industria. No la industria, sino, no sé, pues de esta capa, de esta muestra que yo he escogido, en la que estáis vosotros, está Metro Muster, está Hacemos 98, Ana Valla Suiza, el Festival de Creative Commons, ¿de qué forma crees que todos vosotros y vosotras estáis ejerciendo un poder y qué tipo de poder estáis ejerciendo? Más que a ver, nosotros estamos ejerciendo un poder, yo creo que muy pequeño, muy pequeño. Quien tiene el poder para elaborar la agenda audiovisual son los grandes poderes económicos. Es decir, quien tiene las televisiones, quien financia las grandes películas, etcétera, por esto, es un poco caricaturesco, pero si tú sigues un poco el hilo, y el hilo va primero a las televisiones privadas y a los pool de empresas de comunicación, pero luego después, o sea, inmediatamente después va a las energéticas y a los bancos, o sea, es que no hay 7 pasos, son 3. Entonces la gente es la que tiene el poder de decir qué se graba en general y qué contenidos se emiten en un 90%. A partir de ahí, la vocación de incidir y de proponer debates que, bueno, pues, en tu opinión, permiten que la sociedad avance en una dirección, ¿no?, más, ser más libre. Tenemos que resumir mucho. Pero por, no sé, vamos a ver, por ir a lo concreto y a lo real, por esto muchas veces es, el papel lo aguanta todo, ¿no? Los atentados de Francia. Es decir, pues, automáticamente el poder, digamos, la máquina de generar consensos se pone a trabajar y entonces tienes un montón de programas en las televisiones generalistas donde la gente opina desde lógicas, pues eso, de militares, desde lógicas de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, luego se generan a la vez contenidos en series. El otro día me dijeron de no sé qué serie, Homeland, que no sé cuál es, porque yo veo pocas series, pero que dice, hostia, si es que es acojonante, el capítulo de hace un mes o de 15 días estaban preparando un atentado en Berlín. O sea, entonces, digamos que toda la industria cultural, la de verdad, la grande, la que manda los memes a la población, que se está controlada férreamente además por tal. Otra cosa es que ese control férreo también pase porque haya ventanas donde se muestre pluralidad. Eso es necesario, ¿no? En posiciones subordinadas. Uh-huh. No, es que el Evolve es muy interesante, ¿no? Pues el Evolve es muy interesante, pero el problema es que hay 9 canales emitiendo lo contrario todas horas. Entonces el Evolve lo ves tú 1, 2 o 3 millones de personas, que es una barbaridad, pero es que es el estado en que vivimos, hay 46 millones de personas. Uh-huh. Entonces, bueno, aunque sea relativo, pero quiero decir que aunque sea relativo el poder que se ejerce, ¿qué características crees o qué? Bueno, es que el relato es una herramienta de, sí, poderosa, claro. Quien tiene capacidad para formular un relato tiene una posición de poder. Evidentemente, quien cuando, en fin, no me quiero poner así ampuloso, ¿no? Pero cuando tú en una sociedad, la sociedad te da los recursos para que construya relatos, ¿no? O tú te los buscas, pues evidentemente encontrás una gran responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, pues eso, pues la, pues tener las posibilidades de elaborar un relato, pues es tener una posición política de mucha fortaleza, ¿no? Es hacer política. Ahora, para quien hay, en Euskal Herria, esto se está, es decir, esta es la gran batalla ahora mismo, después del ciclo, digamos, político-militar, por llamarlo así eufemísticamente, que la izquierda abertzale toma una decisión, digamos, estratégica, pero que es muy meditada y que lo toma, evidentemente, porque la han derrotado, ¿no? Con el Estado de Derecho y con el Estado de Excepción, no, con las dos cosas, pero sobre todo toma una decisión que lo que va es a buscar la confrontación del relato. O sea, en la medida que no, yo he perdido, yo estoy perdiendo, o sea, he perdido, y tú además no quieres negociar conmigo, bien, pero como no quieres negociar conmigo, yo no voy a hacer ninguna concesión en el relato. Importante, y voy a cohesionar a mi mundo. Y vamos a ver, ya, porque además, que se pudran los presos, fenomenal. Me estás dando años y años para construir una legitimidad de un relato, porque tú además estás siendo muy vengativo y muy poco inteligente. Es decir, si habiéndome derrotado ya militarmente, llegáramos a un paripé de negociación, yo tendría que hacer muchas concesiones en el relato. Y por tanto, descapitalizarme políticamente. Pero en la medida que no hemos llegado a eso, y que yo además yo ahora defiendo la unilateralidad de mi proceso, o sea, ni siquiera pago un peaje, bueno, hace 5 años había 800 en la cárcel, o 900, ahora hay ya la mitad porque van saliendo porque han cumplido las condenas, ¿no? Entonces, y dentro de 2 o 3 años creo que van a quedar 100 o 150. Ellos tienen que ver si aguantan esa presión de esa gente que les queda ahí, ¿no? Pero por lo demás, tiene una posición ahora mismo tácticamente muy, muy poderosa. O sea, están desplegando su relato sin tener que someterlo a ningún acuerdo cuando hace 4 años está en una posición muy subordinada y muy, muy crítica. Y además ahora, desde una posición de alguna manera, eso, de, digamos, de ofensiva en el sentido político, digo, sí, de ofensiva sí, sí. En el sentido de tener la iniciativa. Decir, no, efectivamente, nosotros hemos hecho una represión de violencia, efectivamente, la represión nos ha golpeado muy duro, con esta excepción está derecho, y ahora, entonces, tu relato, quiero decir, tampoco hasta este... Sí, pero, sí, te entiendo y veo perfectamente hacia dónde vas, ¿no? Pero que... Entonces, esa es la cuestión, que quien tiene capacidad para hacer un relato tiene capacidad para enunciar un mundo y tiene capacidad para enunciar unas ideas y para defender un proyecto político, en definitiva. Y esa es la clave primera sobre la que construir una alternativa o un proyecto de sociedad. El relato. Genial. Un poco metafísico, pero yo creo que es así. Pero va bien, sí, es un poco también las preguntas en sí, yo admito que son bastante, que están ahí en la frontera de filosofía y comunicación, muchas de ellas, pero no sé, yo encantado de haber echado este rato contigo, y bueno, no entra dentro de mis planes futuros o a breve plazo pasar por Pamplona, pero sí que es un pendiente que tengo y en cuanto pueda, pues... estaré encantado de echar ahí un rato sí, con hombre. Vosotros. Nosotros, bueno, si te ha quedado alguna cosa que dices, hostia, es que esto se lo quiero preguntar, pues guay, mándamelo. Voy un poco de cráneo. Va, tranqui, como todo. Pero bueno, pero ahora hemos acabado un rato potente, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, tienes... sí, con esto ya me ayudas un montón, ya tengo para tirar para adelante, para ir cerrando puertas, porque es... O sea, uno de los objetivos que me había marcado, digo, antes de que acabe el año, por lo menos entrevistas, tengo que tener terminadas, por si no... Vale, pues quedamos así... Pues sí, mil gracias por tu tiempo, por tu atención, por tus reflexiones y... Bueno, pues... No sé, ya me contarás si te ha servido para algo, yo... Sí, han salido cosas guays, han salido cosas chulas, sí. Sí, veo que es verdad que se me haya quedado algo por ahí que diga, hostias, esto no puedo pasar sin preguntárselo, pues te la mando por correo y me respondes cuando puedas y como puedas, o sea... Me vale también una nota de voz de WhatsApp o digo, pues si no te quieres poner a teclear o lo que sea o tal, te mando al correo mi número de teléfono y seguimos en contacto. Yo una vez más te agradezco todo y nada. Vale. En cuanto pues termina ya publicaré, ya compartiré, que es lo que me apetece también. Sí. Nos lo mandarás y yo quedo un poco a la espera de que nos mandes eso y en el interim, si necesitas algo, pues me pegas un toque, mucha suerte, mucho ánimo. Gracias. Y nos vemos, no sé, en las calles o por ahí. O en los bares. Barrios. O en los barrios o en las barras. Venga, salud. Un abrazo, salud.